Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca esta semana, miércoles, debido pues a ese puente de la Inmaculada y de la Constitución. Y no podemos comenzar la semana con buenas noticias. Estábamos pendientes de un fin de semana largo en el que, en comparación con otros anteriores, íbamos a tener una buena ración de fútbol. Hasta tres partidos los que iban a disputar dos equipos, el Ubrique Unión Deportiva Señor A y el Señor B. La cara, pues la del Señor B, que en este caso el pasado domingo conseguía la victoria en su debut liguero 1-0 ante el Ciudad de Cádiz, en un partido en el que los ubriqueños tuvieron su primera toma de contacto con un partido desde que comenzó la pretemporada, y se vio claro, tanto por parte del Ubrique Unión Deportiva como del Ciudad de Cádiz, que ahora mismo, en este arranque de liga, a los equipos se le ve falta de ritmo. Es lógico, comenzando una temporada en diciembre, pues están ahora mismo, podemos decir, como en una pretemporada. Aún así, el Ubrique Unión Deportiva supo hacer valer sus cartas y, en este caso, pues conseguía llevarse la victoria gracias al gol logrado por Francis en la primera parte. En el minuto 8 transformaba un penalti que, en este caso, cometió el conjunto del Ciudad de Cádiz, como decimos, y que fue el único gol que tanteó en el marcador. Un penalti cometido sobre el jugador del Ubrique Unión Deportiva, José. Eso por un lado. Los tres puntos pues le sirven para colocarse segundo, ya que de los cuatro partidos que se han disputado este fin de semana tan solo se dieron dos victorias, la del conjunto ubriqueño sobre Ciudad de Cádiz y la del Puerto Serrano sobre el Trebujena por 4-2. Pero ya decimos, esto fue la cara, la cruz, el Ubrique Unión Deportiva Señor A, con una doble cita importante para afianzarse en esos puestos altos de la tabla. El conjunto ubriqueño se ha quedado pues sin premio en los dos partidos. Dos derrotas, la más dolorosa sin duda, la de Chipiona. Dolorosa por parte, son las sensaciones que se traen se trajeron los ubriqueños de Chipiona, ya que se dieron una circunstancia parecidas a la del partido frente a Recreativo Portuense. La diferencia es que aquí sí se perdió, en el otro partido al menos se trajo el equipo ubriqueño un punto. 3-1 fue el resultado final en un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva hizo una primera parte horrorosa, en la que encajó tres goles, se fue con 3-0 al descanso, y de nuevo insistía en la expedición ubriqueña que la falta de actitud había condenado al equipo, que prácticamente había tirado esa primera mitad. Regresaron dolidos de Chipiona y esperaban enmendarlo con una victoria ante La Roteña, un rival de postín y que se presume que esta temporada va a estar peleando por la zona alta. Recordemos que es uno de los equipos que ya ha militado en División de Honor, que el año pasado estuvo en primera como descendido de División de Honor precisamente, y cuando comenzó su remontada fue cuando se paralizó la liga. Este año pues comenzó muy bien, luego han enganchado tres resultados en los que han logrado dos empates en casa y una derrota fuera ante el Jerez Deportivo, y llegaba a Ubrique con la intención de sumar punto y de recuperar fuera lo que no podía mantener, lo que no podía defender dentro. Y la jugada le salió bastante bien, supo a lo que jugar en este partido, se impuso la veteranía sobre el juego del Ubrique Unión Deportiva. En esta ocasión sí hubo actitud por parte del conjunto ubriqueño, pero se dieron las circunstancias que se dan en muchos partidos en los que no sale nada y finalmente pues la fortuna también te impide hacer algo más. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva no empezó mal, muy pronto se adelantó con el gol, en este caso de Lolo, en torno al minuto 8 de partido, pero al minuto 11 de partido, perdón, pero como decimos, un primer cuarto de hora, podemos decir, de dominio ubriqueño, le imprimió ritmo al partido, pero todo se fue desmoronando poco a poco. La Roteña lograba empatar en el minuto 20 de penalti y a partir de ahí, pues digamos que esa primera parte fue algo más igualada, pero con muy poquísimas ocasiones por parte de uno y otro equipo. En la segunda parte, nada más arrancar el segundo periodo, una jugada extraña, una falta desde la banda derecha. El balón se envenenó, se fue directo para la portería. Alberto reaccionó, evitó que el balón entrara en su meta, pero en ese rechace fue recogido, pues bueno, ese rechace fueron en este caso dos jugadores de la Roteña, ninguno del Ubrique Unión Deportiva, y fue el jugador López el que conseguía poner el 1-2. Ahí prácticamente se terminó el partido, porque ya la Roteña hizo valer su mayor veteranía, con un partido en el que iba ganando, y pues evitó que el Ubrique Unión Deportiva tocara. También el conjunto ubriqueño estuvo algo espeso, también hay que reconocerlo, que en ese caso podemos decir que hubo actitud, pero con el balón en los pies el Ubrique tampoco tuvo ayer las ideas muy claras. En una tarde desapacible, por cierto, la que vivimos en el Antonio Barbadillo. Estamos hablando precisamente de ese gol del 1-2 que fue en el minuto 48, no olvidemos, nada más arrancar la segunda mitad, y que esa segunda mitad, pues en cuanto a juego, bastante mala, muy pocas ocasiones. Así, por destacar alguna, podemos decir que en el minuto 76, un remate de Gago, que por cierto volvía por fin a vestirse de corto tras esa sanción de varios partidos que todavía arrastraba de la temporada pasada, entraba en la segunda mitad y bueno, pues para como estaba el partido, la verdad que cumplió. Un remate de cabeza en una postura, un escorzo bastante complicado, el balón se pasaba cerca de la portería. Digamos que fue lo más destacado, pero sobre todo la jugada que pudo cambiar el partido vino en el minuto ya 94, cuando Paco, en este caso, conseguía lanzar un fuerte tiro que era rechazado por el portero Jairo. Su rechace le llegaba a Peluca, que con todo a favor, inexplicablemente, mandó el balón lejos de la portería del meta a Jairo. Fue una ocasión clarísima, ya decimos, para haber empatado. Quizás el empate hubiera sido un resultado más justo en el día de ayer que esa derrota por 1-2. Si bien es cierto que el Ubrique Unión Deportiva no desplegó uno de sus mejores partidos, la Roteña tampoco es que dominara el partido ni fuera superior al conjunto ubriqueño. Tuvo la suerte de lograr esos dos goles a balón parado e hizo valer, como hemos dicho, su mayor veteranía para que la segunda parte no se jugara, no dejara cómodo al Ubrique Unión Deportiva, con un Paco muy vigilado, por cierto, en el día de ayer, y que, bueno, pues poco más podemos decir de este choque, de este partido, insistimos. Sí, parece ser que sí hubo más actitud que ante el Chipiona, que ese es el camino. De hecho, nos lo recuerdan continuamente los componentes del Ubrique Unión Deportiva, que si el Ubrique Unión Deportiva no tiene intensidad y no tiene actitud, poco va a poder hacer en esta categoría. Con actitud y con intensidad, con ritmo, es un equipo temible. Sin esas que son sus armas, es un equipo del montón. Y bueno, pues como en el día, como el sábado, pues se vio superado por el Chipiona con cierta comodidad. Y en el día de ayer, con un poco más de actitud, se llevó los puntos la Roteña. Aunque, ya decimos, un partido feo. La verdad, el que presenciamos frío, como fue la tarde. Por cierto, el partido ante el Chipiona, el gol del honor, el partido terminó 3-1, como decimos, 3-0 ya en el descanso, y en el descuento, o poco antes del descuento, en los últimos, en los prolegómenos, en el epílogo del partido, mejor dicho, fue Fran el que lograba poner el 3-1 de penalti. Un Frank que fue baja de última hora para el partido de ayer, y por una noticia pues que no queríamos tener que darla, y es que precisamente dio positivo por coronavirus. La suerte fue que ese positivo se registró, esos síntomas aparecieron posteriormente, con más de 48 horas de duración con respecto al partido que se jugó el sábado. y por lo tanto el equipo en principio se informó de todo a la Federación Andaluza de Fútbol y dadas esas circunstancias pues se permitió jugar el partido. Eso sí, ahora mismo pues esa baja de Francis, a la que se une también la de Fernando, el otro jugador de Grazalema, del Ubrique Unión Deportiva, que precisamente por ese positivo de Fran, pues tiene que guardar cuarentena. Nos comentan que es un positivo en principio, se especulaba con que podía ser un falso positivo. En el día de hoy se iba a proceder ya a otra prueba, que registrara fehacientemente ese positivo o no. Y también nos comentaban los componentes del Ubrique Unión Deportiva que independientemente los jugadores se iban a hacer hoy también la prueba del coronavirus, el test de coronavirus, para ver si había tenido alguna incidencia ese positivo de Fran. Por lo tanto, unos cuantos partidos en los que no se va a poder contar con estos dos jugadores grazalemeños. Fran, pues una baza muy importante en este equipo por esa banda izquierda en la que se suele mover. Y bueno, pues veremos a ver cómo suple esa baja, como hemos dicho, Miguel Domínguez en los próximos choques. Porque por delante tiene ahora al Jerez Industrial, otro rival de Postín. Si no es el principal favorito a pelear por los primeros puestos, es uno de ellos. Y un conjunto jerezano también ha tenido altibajos en este comienzo de liga, como le está pasando a todos los equipos de la zona alta. Ahora mismo, a pesar de todo, ese Jerez Industrial suma tan solo una victoria en 4 partidos, una victoria y 3 empates. No se ha registrado todavía el resultado del partido de ayer ante el Trebujena, un partido en el que iba ganando, pero no sabemos los motivos, por lo que se desconoce el resultado de ese choque, al menos en lo que se refiere a la información oficial de la Federación Andaluza de Fútbol. Y otra cuestión que no queríamos dejar pasar, y es que en el día de ayer hubo presencia mínima, eso sí, pero hubo presencia de público en el Antonio Barbadillo, el federativo, el responsable de la Federación Andaluza de Fútbol, en este caso el ubriqueño Pedro Román, que como saben es vicepresidente de la Federación Gaditana y sus delegados en la Sierra de Cádiz, en este caso dio el visto bueno para que entraran un mínimo de espectadores. Suponemos que es lo que se intenta hacer este fin de semana, se ha intentado hacer en algunos campos. Estamos hablando de una decena, una veintena de espectadores como mucho, los que pudieron entrar en el Antonio Barbadillo, guardando su distancia, registrando su nombre, tomando su temperatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos llamó la atención que ya se pudiera, cuando no se había anunciado, permitir el acceso de público al Antonio Barbadillo. Y en este caso nos comentaron que eran medidas que había tomado la Federación Gaditana. Pero hemos dicho, insistimos, un grupo reducido. No sé cómo quedará eso para próximos partidos. Ya sin más vueltas, vamos a quedarnos con ese partido de ayer y con la opinión de los protagonistas, las que pudimos recabar a finalizar el partido. En primer lugar, tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del conjunto de la Unión Deportiva Roteña, con Jesús Mendoza, exjugador también del Jerez Deportivo, como los aficionados al fútbol sabrán. Pues bien, en este caso nos comentaba que en lo que se refiere a su equipo, pues que se salió de Ubrique con buenas sensaciones, porque eran conscientes de que venían a un campo muy complicado como el del Ubrique Unión Deportiva, y también eran muy conscientes de lo que se iban a encontrar. De hecho, Jesús Mendoza elogió a Paco, lo consideró como un futbolista de superior categoría, y sobre todo la importancia de anular su juego, en el que se centra, por lo tanto, es el que maneja el timonel del Ubrique Unión Deportiva. Una Roteña que llegó a Ubrique, como decimos, pues con ganas imperiosas de ganar, porque bueno, venían de 3 partidos sin ganar, después de un buen comienzo de liga, 2 empates en casa, necesitaban la victoria y sobre todo se iban contentos porque lo conseguían ante un grandísimo rival, según nos comentaba Jesús Mendoza. No llegaban con la soga al cuello, nos decía literalmente, pero sí con un poquito de ansiedad. Los resultados son los que mandan y las sensaciones del equipo no eran, aunque no eran del todo malas, pero le hacía falta, como decimos, esa victoria. No obstante, insistió en que tiene que exigirle mucho más a su equipo, más con el balón, porque eso sí, reconoció que a su equipo últimamente con el balón en los pies no estaba nada fino. Y bueno, pues en este caso insistía en eso, en que tiene que exigirle más a su equipo, en que un equipo que va ganando y en un partido en el que se está jugando en su campo recuperan el balón y no era capaz de enlazar tres pases seguidos para organizar una contra, pues comentaba que eso le daba muchas opciones a su rival y le permitía pues le hacía que terminaran sufriendo como fue en el caso de ayer. Ya decimos, viene a reconocer lo que hemos comentado, la Roteña tampoco es que hiciera un gran despliegue, eso la veteranía le pudo y también la suerte, pero también es verdad que si llega a tener un poco más, como bien dice Ilvanar, una jugada con tres pases seguidos a la contra, hubiera matado el partido mucho antes y no hubiera tenido que sufrir. Escuchamos las palabras de Jesús Mendoza. Bueno, Jesús, se va a la Roteña con tres puntos y con qué sensaciones del entrenador Barbadillo. Con buenas sensaciones, ¿no? Sabíamos que venimos a un campo complicadísimo, el Ubrique la última temporada estaba haciendo unos grandísimos campeonatos, con buenos jugadores, sabemos que le faltaba también, bueno, se han ido algunos jugadores, como el delantero que está en el Fútbol Club B, que es buenísimo, pero tiene a Paco, ¿no? Que Paco es el que le organiza, el que le da sentido al juego, el que marca las pautas, y la verdad que Paco es un futbolista de superior categoría, ¿no? Y bueno, el Ubrique te pone siempre las cosas muy difíciles, y más en su campo, ¿no? Pero bueno, un partido para competir en esta categoría también. Es cierto que mi equipo, pues, últimamente no con el balón no está fino, no está suelto, está un poquito agarrotado, pero bueno, esperemos que con estos tres puntos, pues, el equipo, pues, vuelva a lo que ha hecho en las primeras jornadas. Era un poco una de las consignas para ganar hoy, que Paco, que el balón lo tocara cuanto menos veces mejor, Paco. Sí, en el primer tiempo es verdad que ha participado un poquito más, en el descanso ya hemos dicho que había que estar un poquito más encima, digo, Luis López, encárgate un poquito más de Paco y bueno, ahí yo creo que hemos ganado bastante, ¿no? Ellos han tenido también mucho empuje al final, no más, van perdiendo y también tienen que ir a por el resultado, a por el empate, ¿no? Pero bueno, que en estos partidos que también se pone por delante, pues bueno, ellos hemos sabido reaccionar y bueno, y a partir de ahí hemos hecho el empate que nos ha dado pues las ganas, ¿no? Y la confianza para ir por la victoria. Tres puntos importantísimos para ir afianzándose en la zona alta y ir creyéndoselo, ¿no? Sí, bueno, a todo el mundo le gusta estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, veníamos de tres partidos sin ganar. El otro día competimos muy bien con un gran equipo como es el Fútbol Club, el B, y se nos fue el partido a lo último, era un partido para empate. Y bueno, después de los dos empates en casa, pues necesitamos la victoria, ¿no? Hoy la hemos conseguido ante, como te he dicho, un grandísimo rival con buenos jugadores, con gente rápida por banda, que mete centro, que llega con muchísima gente. Y bueno, hemos sabido también contrarrestar eso, ¿no? No es fácil, y más en este campo que tampoco tiene muy grandes dimensiones y bueno, también desearle suerte a Ubrique, ¿no? Cada vez que vengo aquí pues trata un fenomenal, ¿no? Liga tan corta, lo que hace que te queda poco margen de error, prácticamente ya casi que la no. Presión puede también, ¿no? No, queda mucho, hombre, queda mucho, ¿no? Nosotros como veníamos aquí con la soga al cuello, pero sí un poquito con ansiedad, ¿no? Los resultados son los que mandan, la sensación del equipo no era del todo mala, todo lo contrario. Es cierto que en ataque nos está faltando un poquito más de presencia arriba, pero bueno, esperemos llegar con el paso de esta jornada y consiguiéndolo, ¿no? Al menos con estos tres puntos que nos tenemos. Sí, hombre, soy futbolista y sé cuando no salen las cosas, cuando no llegan los resultados, ¿no? El Ubrique sé que está haciendo muy bien las cosas. Incluso hay partidos que a lo mejor lo merece ganar y el resultado no es el que ellos se han merecido, ¿no? Pero bueno, esto nos tiene que servir a nosotros para soltarnos un poco. Tengo que decirle muchísimo más a mi equipo y decirle más con balón, ¿no? Porque defensivamente yo creo que el equipo está trabajando muy bien, pero en ataque nos cuesta. La última, bueno, habéis respirado, ¿no? Sí, por eso te digo, porque un equipo que está volcado y luego nosotros recuperamos el balón y no damos tres pases, entonces le da muchas opciones a ellos, ¿no? Entonces es que apenas hemos tenido ocasiones cuando un equipo va ganando, estás jugando en tu campo y luego no eres capaz de ir ganando tres pases para llegar con claridad arriba, pues al final acabas sufriendo, ¿no? Si no cerras los partidos. Y sorprendía eso, ¿no? Que a la contra no había terminado de rematar el partido. No, y era que tenemos gente de nivel, ¿no? Como Juan Arana, como Antonio Cantrao, como Carlito, como Albertito, como Rafa. Gente rápida, pero bueno, ellos también son buenos, ¿no? El Urique es un equipo fuerte y que te da pocas opciones. Un cuarto de temporada, ¿no? De esta primera fase, ¿qué te está sorprendiendo tú de esta categoría? ¿Con todo el Jerez Industrial que parece que va ganando y entre buenos? No, el Industrial tiene un equipazo, ¿no? El Industrial tiene el equipo para quedar arriba. Ha firmado a Narváez, ha firmado a gente de Sanlúcar, tiene una buena base. Estos dos años ha tenido muchísimos jugadores, ¿no? Tiene un grandísimo presupuesto y va a estar arriba, seguramente va a estar arriba. Pero bueno, cuesta ganar, ¿no? La categoría, no, como te he dicho anteriormente, no es fácil y bueno, a ver lo que sucede, ¿no? También lo triste es que no haya público, ¿no? Es un poquito feo la competición en ese sentido, porque los aficionados te dan la zarza del fútbol. Yo vine aquí con el Villamartín, se ponía esta grada aquí, que empujaba y de ahí no podía salir, ¿no? Y a mí también me gusta ir a los campos y ver gente, ¿no? Que noten también la presión los chavales. Yo cuando era futbolista me gustaba, cuando iba afuera, que los campos estuviesen llenos. Pero bueno, a ver si, ante todo, que vuelva todo a la normalidad y bueno, queremos ver gente ya dentro de poco en el fútbol. ¿Le ha costado a tu equipo coger el ritmo de esta primera parte de la temporada con partidos aplazados? Sí, porque empezamos muy bien los dos primeros partidos con mucho ritmo, con como te he dicho, con llegada, y lo perdimos, ¿no? Tuvimos un parón de dos jornadas y lo perdimos, ¿no? El partido que se aplazó aquí, yo sabía que el Urique estaba con dudas porque Paco se estaba recuperando de una lesión, tuve estudiado todo eso, pero bueno, es normal, ellos juegan sus bases y quieren tener todo sus mejores futbolistas. Ahí estaban las palabras de Jesús Mendoza, técnico de la Unión Deportiva Roteña. En cuanto a su homólogo en el Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, comentaba, pues, en este caso, que la Roteña había venido a hacer su partido, lo había hecho y se había llegado a los tres puntos y que no había que darle más vuelta al asunto. Sí comentó, pues, que le había gustado la actitud que había tenido su equipo en este partido en comparación con el Chipiona. Decía que, bueno, si esa actitud se hubiera tenido en Chipiona, a lo mejor se hubiera podido rascar algo. Y el partido, pues, o esta derrota hubiera sabido a menos, esta derrota ante la Roteña. Un día en el que las cosas no le salieron a su equipo, estuvo impreciso en controles, en pases, reconoció eso, que habían tenido el primer cuarto de hora de partido bueno, con buen ritmo, pero que luego los dos errores a balón parado había terminado condenando al equipo. En este caso, comentaba que el fútbol es así, que la Roteña tampoco había hecho nada, una cosa del otro mundo, pero que para llevarse los tres puntos, pero que igualmente el Ubrique Unión Deportiva alguna vez han conseguido los tres puntos fuera de casa ahí. Lo que sí insistía en que después del segundo gol se jugó muy poco, no se volvió a jugar al fútbol, gracias a esa veteranía, insistía en esa veteranía que mostró el conjunto de la Roteña. Y también hizo referencia a que el Ubrique Unión Deportiva no puede vivir solo de Paco, que hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo, decía textualmente, y que tienen que dar un paso hacia adelante. Eso sí, insistía en que al menos la conclusión es positiva que se acaba de este partido, es que la actitud había cambiado mucho, que no había tenido nada que ver con la que se mostró en Chipiona, que nos comentaba que es una actitud, o la primera parte que hizo el Ubrique Unión Deportiva en Chipiona, que no se podía permitir, y que, bueno, pues que ahora hay que mirar hacia adelante y pues pensar en conseguir los tres puntos ante el Jerez Industrial, que será su principal rival. No obstante, insistió en que todavía la clasificación no se puede mirar porque, claro, hay un desvarío, un desbarajuste entre los partidos jugados por los equipos. Uno han jugado 7, otro han jugado 5, otro han jugado 6, así que hasta que no se equilibre, no sé, igual el número de partidos jugados, no se podrá hablar con más certeza de cómo está la clasificación. Escuchamos a Miguel Domínguez. Miguel Domínguez no ha podido hacer hoy, no ha podido sumar el Ubrique su tercera victoria consecutiva en casa y al final se va a ir, pues, un poco contrariado. Contrariado no. A ver, la Roteña ha venido a hacer su partido, la de eso, ¿no? Y se ha llevado los tres puntos, ¿no? no hay que darle más vueltas. Menos hoy, Miguel, a diferencia de lo que es, se habló, ¿no?, de Scipiona, hoy el equipo sí que ha dado la cara, por lo menos ha mostrado ese amor propio y ese orgullo, que es lo mismo que se debe decir. Hombre, lo mismo que si fuéramos planteado el partido de Scipiona, con la actitud que hemos tenido hoy, pues a lo mejor fuéramos rajar con Scipiona, ¿no?, y hoy fuera sido menos la derrota, ¿no? Pero bueno, son dos partidos que no hemos perdido y ya y creo que hay que pensar en Jerez y ya por los tres puntos el domingo allí. ¿Qué le ha faltado hoy a tu equipo? Pues le ha faltado, no sé, ¿no? Hoy las cosas no nos han salido, ¿no? La verdad, he estado muy impreciso, ¿no? En controles, pases, tampoco que le hemos dado un cuarto de hora, bueno, la primera parte de ritmo, ¿no? Pero tampoco que hayamos metido un ritmo, ¿no? Y luego, pues, con dos errores a balón parado, pues nos han condenado, ¿no? Tampoco es que la Roteña ya es una cosa del otro mundo para llevarse los tres puntos de aquí, pero el fútbol así, ¿no? Igual que cuando nosotros a lo mejor lo conseguimos por ahí fuera de esta manera, ¿no? La verdad que una vez que han metido el segundo gol, la verdad que se ha jugado muy poco, ¿no? Se nota la veteranía de un equipo que trae jugadores como hemos dicho, que trae jugadores ya de vuelta y se nota, ¿no? Lo has visto, ¿no? En el momento que han metido el 1-2, no se ha vuelto a jugar más al fútbol, ¿no? Es que ni la suerte lo habéis tenido de cara. No, la suerte muchas veces también hay que buscarla, ¿no? Y creo que no tenemos que hablar hoy de suerte ni mala suerte, ¿no? Pero bueno, no nos queda otro camino que seguir hacia adelante. Fuerte a lo mejor quizás la última de Peluca, ¿no? ¿Cuántas faltas le hace falta a Peluca meter el gol y al equipo que lo meta ya uno? Hombre, ya la verdad que sí, ¿no? Lleva mucho tiempo y mete gol y esperemos que pueda romper la racha, ¿no? La verdad que ha sido una ocasión bastante clara que creo que debería haber sido gol, ¿no? No ha sido lo que vamos a hacer, ¿no? Hay que seguir para adelante y fuera, ¿no? No nos queda tiempo de lamentaciones y ya solamente pensar en el jueves para, como te he dicho, ¿no? Ya era por los tres puntos. Parte te lo dije, ¿no? Nos han planteado un partido también, se han encontrado con el gol, ¿no? Ha sido, tampoco que hayan hecho más cosas del otro mundo, ¿no? Ha sido un gol a balón parado y la verdad que luego, pues lo te dije, ¿no? La veteranía se ha notado y no se ha jugado más, ¿no? En muchas interrupciones, no ha habido 3 o 4 minutos de juego continuo, ¿no? Y ahí no se nota, ¿no? A lo mejor si fuéramos metido la de Peluca, no fueran dicho lo mismo, ¿no? Pero bueno, no, tampoco hay que sacar nada, ¿no? ¿Le cuesta al equipo cuando no está Paco, cuando está menos entonado, le cuesta al equipo, sobre todo a la hora de crear, ¿no? Evidentemente, Paco da muchas cosas, pero cuando no está, había que buscar o había que tener una alternativa, ¿no? Sí, pero ya hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo y tienen que dar un paso adelante, ¿no? No vivimos solo de Paco, ¿no? No podemos vivir solo de Paco, ¿no? El día que no sé qué, como por ejemplo el domingo en Scipiona, el sábado en Scipiona, ¿no? Y cuando esté medio de eso, pues tienen que salir otros jugadores, ¿no? La verdad que hoy, por ejemplo, la actitud, pues no podemos salir descontentos, la verdad, pero nos ha tocado ahora estas dos derrotas consecutivas y esto es final extra final. Tampoco tenemos tanto mundo, ¿no? Primero tenemos a 6 puntos, aunque no creo que haya que mirar para arriba, sino ir semana tras semana y con 2 partidos menos, ¿no? Que lo mismo ahora consiguiendo 2 victorias consecutivas, pues todo de otra manera. No, claro, no hay tiempo para lamentarse, ¿no? Lo único que hay es tiempo para pensar ya en Jerez y allá intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? No queda otra. Tengo sensación de que cuando perdéis muchas veces, no sé si es así. La verdad que Scipiona, que duele, ¿no? Pero lo de Scipiona no se puede permitir, ¿no? Sobre todo la primera parte que hicimos allí en Scipiona, eso es infumable, ¿no? La verdad, las cosas como son, es que mirarnos a la cara y decirlo, ¿no? Nosotros somos los primeros que lo sabemos, ¿no? Lo que hicimos en Scipiona es que no se puede permitir, ¿no? Hoy hemos perdido, ¿no? Pero hoy por lo menos hemos competido, hemos tenido actitud. No ha ganado, ¿vale? No se gana, pero bueno, la primera parte de Scipiona, eso espero que no se repita más en un futuro. ¿Cómo te encuentras? Pues normal, ¿no? Ahora son muchos partidos seguidos, ¿no? Jugamos el sábado, juega el domingo y la verdad que no somos jugadores que estemos preparados para jugar 2 partidos a la semana, ¿no? Y tanto nosotros como ellos, ¿no? Todos los equipos que ahora, pues seguramente no hacen nosotros los únicos que van a tener lesionados, ¿no? Esperemos que sea lo menos posible y para eso hay otro compañero ya para el domingo, ¿no? De momento, bueno, también la noticia en el día de hoy, ¿no? El positivo de Fran, con Fernando también aislado. Ahora mismo, lo que se piensa es que Fran tiene que ir, ¿no? Sí, no, en principio, ¿no? Tenemos que ver. Hoy el tío ayer es positivo, ¿no? Dice que puede ser un falso positivo, no estamos todavía seguros. Pues la verdad que al llevar 48 horas nosotros sin estar con él, pues no había ningún tipo de riesgo, ¿no? De todas maneras, pues nos haremos las pruebas y esperemos que no salga ninguno más, ¿no? Por ahora no hay síntomas ni nada, sin que por ejemplo, por ese lado, pues podemos estar tranquilos, ¿no? La verdad que, hombre, Fran, no vamos a decir nada, ¿no? Es un jugador que que nos aporta demasiado, ¿no? Pero bueno, igual que te he dicho ahora con la lesión de Wanda, ¿no? Para, pues, si no está Fran, pues tiene que haber otro compañero, ¿no? Así que nada, no queda más, solamente seguir. Eres industrial, que no ha ganado o está hasta hoy, parece que iba ganando 0-1 en Trebujena en los últimos minutos. ¿Qué es Eres Industrial? ¿Qué partido esperas de esta semana? Eres Industrial, que es uno de los aspirantes al ascenso, ¿no? Equipos que están hechos para ascendernos, y la verdad que nos esperamos al Eres Industrial, ¿no? Ahora mismo la clasificación todavía no se puede mirar, ¿no? Es irreal, la verdad, es irreal, ¿no? Porque, como te estoy diciendo, estamos a 6 puntos de la primera posición con 2 partidos menos, ¿no? Que todo puede cambiar una vez que se existen todas las jornadas disputadas, y las podremos ver, ¿no? Cómo queda la clasificación, ¿no? Que esperemos que estemos ahí en el corte de arriba, ¿no? Porque si no, pues nos tocará pelear por la parte de abajo, ¿no? Lo que hay que hacer es no decaer y seguir, y ya pensar en el domingo, ¿no? Ya no, aquí no hay tiempo para lamentarse. Sí, claro, ¿no? Nosotros vamos a todos los campos a intentar conseguir los 3 puntos, ¿no? El domingo vamos a uno de los campos más difíciles de la categoría, ¿no? Pero es un equipo que vamos a ir allí a por los 3 puntos, ¿no? Que no quepa la menor duda, ¿no? Así que estos son estados, ¿no? Y igual que cuanto hace 2 semanas le ganamos al Trebujena, no éramos los mejores del mundo, ahora tampoco es que seamos los peores, ¿no? Lo que sí no nos podemos permitir, por ejemplo, son las cosas que nos pasó en Chipiona, ¿no? Regala 45 minutos y ante un equipo que, si tú fueras plantado cara como hoy, pues a lo mejor fuera así otro resultado, ¿no? Así que ya sabemos que no se puede regalar ni un segundo en esta categoría, ¿no? Ahí estaban las palabras del míster ubriqueño. En principio, pues pedir disculpas por el mal sonido que hemos podido escuchar a causa del viento en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo. El último con el que tuvimos la ocasión de hablar fue por el autor del gol en el día de ayer, con Lolo, que repetía, ya que ante el Trebujena también conseguía mojar el extremo ubriqueño. Para Lolo, la fortuna no había estado de parte de su equipo, pero al igual que su entrenador, insistía que con respecto al partido del Chipiona, el equipo había mostrado más actitud y más orgullo, que es una cosa que, según nos comentaba, es innegociable. La actitud es innegociable en este equipo, nos decía Lolo. Las circunstancias del partido de ayer, pues, no se dieron a favor del conjunto briqueño y, bueno, terminó cayendo. Para Lolo, la primera parte, el conjunto briqueño en la primera parte había tenido un par de ocasiones para haber ampliado ese resultado, no lo consiguió, y ellos en una contra sacaron un penalti que transformaron y que llevó las tablas al marcador. No obstante, insistían que esa primera parte había sido muy igualada. La cosa cambió en la segunda parte, con ese gol extraño, ¿no? Que hizo un extraño, el balón ahí se coló en la portería, o intentó colarse en la portería de Alberto, que lo pudo sacar, pero no el rechace que cogió en este caso López para poner el 1-2. Ese fue el momento clave para Lolo, ahí cambió el partido, ya el equipo intentó buscar el segundo gol, no volcado arriba, no proponía tanto juego, optaba más por el juego directo, buscando una segunda jugada, un rechace. Y bueno, no tuvo suerte de conseguir ese segundo gol a pesar de la ocasión clara de Peluca ya en el descuento. Insistió también Lolo que, bueno, tienen muchos partidos seguidos, en 7 días 3 partidos, el que jugaron el pasado sábado, el de ayer y ahora el que llega este fin de semana, y que no había momento para lamentaciones, que tienen que seguir trabajando y buscar esos 3 puntos que le devuelvan la confianza al conjunto ubriqueño. Escuchamos a Lolo. Lolo, buenas tardes. No ha podido ser hoy. Vi que venía de ese mal partido en Chipiona. Quería enmendar aquí en casa, donde se había hecho falta hasta ahora, pero al final fue a mí. Sí, la verdad que hoy la fortuna no ha estado de nuestra parte, pero sí que es verdad que con respecto al partido del martes en Chipiona, por lo menos el equipo ha mostrado orgullo y actitud, que eso era una cosa que nosotros no podemos permitir que se nos escape en el campo. La actitud es innegociable en este equipo y hoy las circunstancias del partido nos han dado a nuestro favor, pero por lo menos el equipo ha tenido actitud. Hoy ha sido uno de esos partidos en los que se dice que no sale nada, ¿no? Que no ha salido nada. Los 2 goles que habéis encajado ahí muy raro, uno de penalti dudoso, el otro lo comentamos ahora, y el balón a ese un extraño. Parece que la suerte tampoco la habéis tenido de cara hoy. Sí, en la primera parte sí que es verdad que hemos tenido un par de ocasiones claras para adelantarnos con ventaja en el marcador. No hemos conseguido meter la pelota dentro y ellos en una contra nos han sacado un penalti y la verdad que el partido estaba bastante igualado. Cuando empezó la segunda parte, pues un balón, una falta ahí, que viene de ya de tres faltas anteriores. Hemos cometido el error y nos han metido el segundo y ya, pues claro, ya ahí condiciona un poco el partido. Ya vamos a intentar meter el segundo, ya el equipo por cabo arriba, ya no propone tanto juego, ya propone más un juego directo, en busca de una segunda jugada, un rechace o cualquier tipo de circunstancia, y no hemos tenido la suerte de meter el segundo. Lolo, hoy imagino que os vais a la cama pensando, ¿no?, en el 0-6, las dos derrotas consecutivas, pero el calendario no permite eso, el calendario permite que mañana cuando os levantéis ya estéis pensando en el Jerez. Sí, claro, ahora en esta liga lo que tiene es eso, entre los partidos suspendidos que hay ahora este mes de diciembre, tenemos muchos partidos seguidos y date cuenta que en 7 días vamos a jugar 3 partidos, entonces no hay momento de lamentaciones. El fútbol es así, hay que seguir trabajando y el domingo tenemos otra nueva oportunidad de conseguir 3 puntos. ¿Cómo estás en el plano individual? 2 goles en los dos últimos partidos en casa, bien, ¿no? Bien, poco a poco voy encontrando la forma y la verdad que contento en individual, pero vamos, individual no es nada, porque al fin y al cabo un gol no lo mete uno, lo mete el equipo, igual que cuando pierde o mete un gol lo mete el equipo. Eso, al fin y al cabo, cada uno trabaja para intentar sumar en los mayores puntos a nivel colectivo. Que nos decía que hoy sí ha habido actitud en comparación con Sibiona, pero lo que sí se ha visto al equipo un poco trabado, ¿no? No me refiero, con las ideas poco claras. Sí, como te he comentado antes, por lo menos hemos tenido actitud, hemos corrido, hemos luchado. Sí que es verdad que a lo mejor con el balón en los pies no hemos estado tan eficaces como otros días. Pero, como te he comentado antes, no hay momento de lamentación, hay que seguir trabajando y el domingo tenemos otro partido. Y ahí queda lo que fue el resumen del partido. Tan solo vamos a completar con cierta información. Por ejemplo, el 11 titular en el día de ayer, con Alberto en la portería, una defensa formada por Barra, Beni y Carlos Gil, Juanda, también Mario, Paco, Miguelín, Lolo, Parra y Aníbal. Ese fue el 11 que puso el Liza, Miguel Domínguez. En el banquillo estuvieron Alex, Juangra, Juanmi y Gago, Peluca y Luis Ru. Eso ya decimos en lo que se refiere al partido ante la Roteña. El partido ante el Chipiona, pues también contó con Alberto en la portería, con Beni, Mario, con Fran, con Lolo, con Peluca, Aníbal, Luis Ru, Juanda, Juangra y Parra. Ese fue el 11 titular de Miguel Domínguez. En el banquillo estuvieron Barra, Paco, Juanmi, Carlos Gil, Alex, Fernando y Miguelín. En cuanto a la jornada, pues los resultados de esta jornada, hablamos de lo que ha sido la séptima jornada. Los resultados fueron los siguientes: Chipiona 3, Ubrique Unión Deportiva 1, Trebujena 1, Algaida 0, El Torno 1, Recreativo Portuense 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Roteña 0 y Jerez Industrial 1, Villamartín 1. La clasificación se encuentra ahora mismo con el Jerez Deportivo Fútbol Club en cabeza con 13 puntos, seguido de la Roteña con 11, ambos con 6 partidos. Algaida tiene 9, tiene un partido más, tiene 7 partidos. Villamartín 8 puntos con 6 partidos. Ubrique Unión Deportiva 7 puntos con 5 partidos disputados. Jerez Industrial 6 puntos con 4 partidos disputados. 6, Trebujena con 5 partidos jugados. Chipiona tiene 5 puntos con 6 partidos jugados, los mismos que el Portuense, que tiene 4. Cierra la tabla el Torno con 1 punto y después de haber disputado 3 partidos. Como bien comentaba Miguel Domínguez, ahora la clasificación no es una referencia, debido a que, bueno, pues al desbarajuste, ¿no?, a ese desequilibrio en el número de partidos jugados entre unos equipos y otros. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Jerez Industrial. Y no tenemos tiempo para más. Nos queda pendiente el partido del Ubrique Unión Deportiva Señor B, en el que ya nos centraremos mañana para hacerlo con mayor detenimiento y con más tiempo, el que se merece, obviamente, lo que ha sido ese debut del conjunto de Mario Casillas, debut con victoria. Mañana hablaremos en mayor profundidad con o de este partido entre el Ubrique Unión Deportiva Señor B y el Ciudad de Cádiz. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.